Muy buenas, aquí estamos otra semana más, ahora tampoco lo podríamos decir, pero bueno, aquí estamos de nuevo en la contratertulia. Ya sabéis que hemos vuelto después de un largo paréntesis de varios meses, pero aquí estamos dispuestos a recobrar nuestra habitual periodicidad semanal. Pues eso, la contratertulia, hoy vamos a grabar el programa 79. Estamos grabando hoy día 7 de diciembre del 2021 y estamos aquí. Cinco personas, soy cinco contratertulianos, cuatro de los más habituales y un invitado especial que ahora se presentará él porque yo no me acuerdo cómo se llamaba. Sansón. Entonces, aquí hablando León y por ahí tenemos a Gerinello. Hola. Muy bien, a Redín. Hola, ¿qué tal? A Pablo. Hola, buenas. Y a Subera. Cebolletas. Al señor Cebolletas, un joven fanáticamente valioso que ha sido captado para esta edición del programa. Bueno, pues nada, ya sabéis, el segundo programa después de nuestra vuelta y luego iremos hablando de diferentes cosas. Lo primero decir que tenemos que agradecer que ha habido gente que escucha esto, cosa que siempre nos sorprende y nos agrada a la vez. Y que estamos en contacto con el programa de una u otra manera, ¿no? Para agradecer nuestra vuelta a la actividad. Entonces, pues yo desde luego he de reconocer que a mí es una cosa que me sube mucho la moral. Saber que alguien escucha esto, sinceramente, a mí por lo menos no sabe esto, pero a mí me sirve de mucho, ¿no? Y me alegra. Entonces, qué menos que por lo menos comentar alguna de las cosas que nos habéis comentado vosotros a la gente que escucha esto. Hace mención, además, mira, por ejemplo, voy a empezar yo con uno, luego sigue Redín, que tiene por ahí algunos comentarios de iVox. Yo tengo uno que ha mandado al correo nuestro, que recuerdo que es contratertulia@gmail.com. Y bueno, pues eso, dándonos fuerza, dice así, un tal Leonardo Carrete. Dice así, saludos, chiquis. Daros fuerza para encarar la nueva temporada y daros templanza para ser fieles a la idea. Dice, como habéis sido hasta ahora. Y luego habla de cosas que comentamos en el programa este anterior. Dice, ¿no creéis en esas estupideces de autocensura pro legalidad de las pseudo radio libres que ablandan las mentes? ¿Acaso censuráis al Coruñés con sus coletillas religiosas? Se menciona más a Dios que a la censurada mierda. Creo que Paulo es aquí inventado. Fijaros que quien pide por Dios es un pordiosero. Respecto a que empecemos a asumir que hay una jugada, está muy bien. Quizá deberíais replantear estos pactos pasados y afrontar el llamado negacionismo como la posición natural libertaria, por Dios. Lo dicho, gracias por seguir en la brecha. Bueno, que nos da ánimos, una persona que nos da ánimos por volver con el programa. Y pues nada, por eso lo he comentado por aquí. Por ahí tenemos a más gente, Yo, ¿no? si se No sé vuelve a si hablar quieres de hablar. coruñeses, abandono esta tertulia. Ya lo voy diciendo ahora, ¿eh? Este señor es gallego, pero no coruñés. ¿De dónde eres tú? ¿Qué te sientes en el De un fondo de tu corazón? lugar que no es precisamente ese nido de pititas ridruejo de la vida. Pero parece ser que se ha equivocado, pero bueno, no pilla muy lejos, no pilla muy Ya nos lejos. metamos aquí en Bueno, polémicas bueno, entre bueno. turcos y portugueses. En iVoox ha habido el apreciable número de cuatro personas que celebran con zapatistas y algarabía nuestra vuelta. Aris 1982 nos pone un par de enlaces sobre la huelga de Cádiz y sobre el tema de la pandemia. Aris 1982. N. Ramiro afirma que nos había echado de menos. Esther67 celebra que volvamos y nos pide que no lo dejemos, por favor, lo que no deja de ser asombroso. Y Pantani666 también agradece nuestra vuelta. Pues ya con esto y un bizcocho ya podemos aguantar otros 200 o 300 programas más con esta inyección de moral, aparte de unos cuantos enlaces que nos facilitan para intentar torcer nuestra línea editorial con sus influencias perniciosas, lo que no van a conseguir. Ni siquiera ese que pretende que ese provocador que ha citado León que quiere que acabemos con nuestra autocensura para ver con nuestros huesos en la ergástula. Jamás. Bueno, pues nada, que vamos a ver de lo que hablamos hoy, ¿no? Hay gente que se alegra de que hayan vuelto a grabar y nosotros nos alegramos de que haya gente que se alegre. Todos contentos. Y ahora vamos al grano. ¿Qué tenéis por ahí? Empezad vosotros si queréis, yo tengo bastantes cosas por ahí así para comentar, pero bueno. Tira Bueno, tú. pues yo abriría la sección policial exactamente en el punto donde la dejamos hace 2 semanas, que es de nuevo otra gloriosa intervención de la Policía Nacional en otro barrio popular de Madrid y pues tiroteando y matando a otra persona supuestamente agresiva y armada con un cuchillo, ¿no? En este caso, una disputa familiar, la madre llama a la policía y, bueno, ante su incapacidad para reducir a ese peligroso elemento, pues se lían a tiros y se cargan a un chaval de 30 años en Vallecas también, pues como había pasado en San Cristóbal con el otro caso, y de nuevo, pues eso parece que... Una cosa, ¿estás hablando de que murió por el uso del táser? No, estoy hablando de otro... Ese fue catalán, creo, ¿no? Cataluña, sí. Sí, eso es vale. En Cataluña, yo estoy hablando de plomo en Vallecas. Pero es un caso similar también, es de... En Cataluña. Es un caso después también de violencia. Después del negro en San Cristóbal, ahí está el plomo en Vallecas, ¿no? Entonces, sí. Se ha habido más casos. Pues sí. Vale, para aclarar. A finales del 26-27 de noviembre, pues eso, una disputa familiar, doméstica, pues algún tío alterado... con un cuchillo, la madre llama a la policía llega y al final pues lo debieron acribillar. Una vez más también parece que fueron pues varios tiros mortales de necesidad. Entonces pues ahí estamos, parece que se empieza a convertir en una nueva tradición ibérica. Entonces, pues bueno, cuidadín con cuando llamamos a la policía, porque esto ya lo hemos visto muchas veces en Estados Unidos, ¿no? Personas... muchas veces encima el caso este que es el doble castigo, ¿no? Porque en este caso, pues, que maten a tu hijo cuando la policía a la que tú has llamado, pues debe ser una doble carga, ¿no? Moral y ética. Entonces, pues bueno, esto lo hemos visto mil veces en Estados Unidos, lo de siempre, pues los trastornos mentales o las situaciones de agitación y el hecho ya de tirotear directamente como si no hubiera otro método para reducir a una persona con un arma blanca que bueno, que su capacidad de hacer daño y su alcance es bastante limitado, ¿no? Es tan limitado como la distancia que hay entre el hombro y la punta del cuchillo y poco más. Entonces, pues bueno, ahí estamos otra vez y por supuesto fuera poco, pues vemos que se ha difundido que la unidad de intervención policial está haciendo unos bonitos actos de entrenar a los legionarios en lo que llaman control de masas. Básicamente tener refuerzos adicionales como antidisturbios y además, curiosamente, pues bueno, uno pensando que es la Legión, a lo mejor piensa que es de cara a temas de la frontera sur, ¿no? Como lo que pasó en Ceuta hace unos meses, pero el contexto del que se hablaba en esta formación, hostiar a la gente, era pues de la intervención del ejército en el orden público como en el estado de alarma, ¿no? Recordad que en el estado de alarma hubo unidades de la Brigada de Paracaidistas, ejerciendo funciones de policía militar en la calle de Madrid y otros lugares, pues bueno, parece que están entrenándose para hacer lo mismo. Como hacían, por ejemplo, los paracaidistas británicos en el Ulster en los 60 y cosas por el estilo, no tener ya a las fuerzas de choque del ejército entrenando para repartir estopa en las calles. Pues bueno, supongo yo que esto también es como si ya ir preparándonos para las temporadas que vienen de... en que parece que las cosas no vayan a ir precisamente a mejor. Pero creéis... Fuera poco, pues también tenemos ya como último, dentro de la sección policial, vemos que el Ministerio del Interior se ha gastado 2 millones de euros en comprar 25.539 porras extensibles. O sea, lo que ellos llaman defensa. O sea, 80 pavos cada una de ellas, por cierto. Me parecen bastante caras. Bueno, son de acero. Bueno, pues me acuerdo que son estas porras extensibles que son de acero y que no son precisamente... Como que si un golpe mal dado con una de estas en la cabeza te puede dejar en el sitio. Hombre, pues... vamos. El otro día vi en Twitter un hilo de vídeos de lo que podían llegar a hacer esas porras. Rompían ladrillos, trozos de madera, huesos de cerdo, o sea que son... Claro, porque eso es un telescópico, si no sí. Recuerdo mal, un telescópico de acero con una bola, creo que maciza, de acero en la punta. Con lo cual eso tiene una inercia y una fuerza de impacto muy grande y aparte es una superficie muy pequeña la bola. Con lo cual se concentra muchísima fuerza cinética. No, no todas tienen bola, porque hay algunas que son simplemente pues nada, pero da igual, el caso es que si es una puntita de acero que ya sea una porra de goma o de cuero te puede dejar turulato, pues una barra de metal con un puntito fino, pues vamos, la cabeza te la abre seguro y probablemente te agriete el cráneo. Si es que, de hecho... Yo creo que es un error considerar las defensas como porras de goma porque en realidad están cubiertas de goma, pero son de acero. O sea, tienen, es una barra de acero cubierta de goma para amortiguar el golpe, para que deje menos marca. No sé yo si todas son así, pero bueno. Las que yo he visto... De esta forma, llamar la defensa es caer en... Bueno, por supuesto. Así porque es como lo llaman la policía, ¿no? Sí, que no deja de ser de coña. ¡Ataque! Que algo se utilice para atacar, se llame defensa, ¿no? Debería llamarse defensa. También lo pueden llamar calor negro, como... Solía, bueno, de lo que habéis dicho, pero no has comentado entonces al final el caso del muerto que ha habido en Cataluña por el uso de las armas Taser por parte de la policía, ¿no? De las pistolas eléctricas estas. Eso no lo hemos llegado a comentar, que de esta semana, pues fíjate, si es que además hemos hecho el último programa hace 15 días, ¿no? Uh-huh. O ni eso, y ha habido varios muertos aquí. Sí. Y choca, porque justo además que lo dijo... Recordó el caso del hombre este, del grupo Los Planetas, que le dio una especie de... No, Los Piratas, no Los Planetas, Los Piratas. Los Piratas, me equivoco, de Los Piratas, le dio una especie de crisis... Los Piratas, Los Planetas, Vigo, La Coruña, estas confusiones son muy dañinas para... Se llegó la policía y mató, pues estamos viendo porque en el caso este de Cataluña, de los muertos de Escuadra, lo que ha pasado es que había un hombre, por lo visto, pues eso, que estaba... totalmente alterado, ¿no? La misma familia llamó a los mozos porque el hombre los tenía encerrados en casa, estaba amenazando con un cuchillo, pero la policía no pudo entrar por la puerta, accedieron al piso a través de la vivienda vecina, saltaron por el balcón o lo que fuera, y como vieron una situación de riesgo, emplearon esa pistola eléctrica. Me imagino que, bueno, con esto, en teoría lo podemos usar más a mansalva, porque si le pego un tiro sé que me lo cargo fácilmente, pero con la eléctrica no. Pero ¿qué pasa? Con la eléctrica también matan a la gente. Entonces a este hombre de 38 años, pues, se lo cargaron, ¿no? Le pegaron, no saben, no dicen, la policía no dice cuántas descargas le aplicaron, que esa es otra, que digo yo que no es igual que te peguen una descarga que te peguen 25. Y tendrá también, me imagino, voltajes, un regulador de voltaje. Cuando pega tiros no pega uno, pega unos cuantos, y cuando pega descarga nos imaginamos que más. Entonces el tema es que mataron a otra persona, ¿no? Ha matado a otro hombre, y que además decimos, bueno, a lo mejor una persona, no sé cómo decirlo, a ver, que igual yo no me dedico a eso, pero supuestamente estos policías que han estado tantos meses en la ciudad de Ávila formándose ahí en la academia de policía moderna con todo tal, que no sé, en teoría supuestamente son profesionales, están entrenados para situaciones de esas, ¿no? Porque para situaciones en las que no hay ningún riesgo ni pasa nada, no hace falta hacer nada, pero para situaciones de esas, ellos son la gente que en teoría están entrenados y preparados para salir de las situaciones. Si la situación que pasa un señor... o un negro sin techo con un cuchillo en la mano sin amenazar a nadie, es freírle a tiros, que te llaman a una casa porque hay un hombre alterado, es llegar y cargárselo, pues no sé, parece que, no sé cómo decir, no parece que tengan mucha idea. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Llegar con un arma de un tipo u otro y matar a alguien, eso lo puede hacer cualquiera. En teoría, ellos son los que deberían ser capaces de controlar esas situaciones más o menos extrema, porque están, en teoría, capacitados para ello, sin matar a nadie. Pero parece aquí que a la mínima de cambio, o sea, ahí sale alguien muerto. Entonces, no sé, no parece muy normal. Pues, pero bueno, además, están pidiendo que se compren más pistolas de estas, de las eléctricas, para que se repartan más por todo el estado. Entonces, la cosa se pone fea. Sí, que no han tenido suficiente. Y hace poco manifestándose ahí en la calle Alcalá por el tema de la ley Mordaza, por los artículos que el gobierno derogar, o matizar, derogar, o reformar, sí. Y está ahora el sector ultra de la policía ahí a muerte diciendo, ¿qué pasa? Que nos graba, ¿no? Dios mío, que los antisistema y... En el sector ultra de la policía, ¿qué exactamente qué porcentaje de la policía es? ¿El cuál? ¿Porcentaje? Sí, digo, no, porque dices el sector, bueno, yo creo que actualmente, básicamente, vamos, con el tema del JUSAPOL y todos estos grupos, pues yo creo que se está convirtiendo ya, vamos, con diferencia, en la más amplia y hegemónico, ¿no? El sector ultra de la policía es la policía, sí, básicamente. Exacto, a eso iba. De todas formas, también decir que yo creo que también aquí hay dos cosas. Primero, pues falta de entrenamiento, y segundo, falta de, bueno, y también falta de costumbre. Porque como... Hemos de pedir que los entrenen mejor y más. Y más, claro, pues sí. Eso pues iba a decir, sí. Mira, igual no. Sí. Pues lo pido, porque ante la. Si algún día por ahí estoy borracho y se me ocurre agitar una pata de jamón, preferiría que me dieran un tiro en una pierna a que me dieran 8 tiros en el hígado y en la cabeza. Entonces, y eso es claramente bueno, pues eso recuerda al. A aquella historia de España, una España grande, España libre, de aquel cómic de los 70 en el que salían ahí unos súper entrenados grises cachísimas y uno de la vieja, y un enmirriado policía de la vieja estirpe que disolvía rápidamente la manifestación por el método de desenfundar. Entonces, pues sí, pido más entrenamiento de que cualquier piltrafilla pues no te metas 5 tiros a las primeras de cambio. O, por ejemplo, que haya formación específica para incidir en casos de gente con trastornos de conducta o alterados, por lo que sea, ¿no? Porque sí. Si no, lo que vamos a tener es un reguero de muertes, pues como las que había en los 70, cuando ibas a hacer unas pintadas o a coger unas setas y te daban un rafagazo, pues ahora parece que al primero que está un poquito con las pulsaciones subidas se... le meten media docena de tiros y no... Yo creo que igual el problema no es ese, porque yo creo que formados están formados o deformados, porque... Sí, más bien. Hablable. Igual ahora a los legionarios también les están entrenando para disparar en la rodilla también, ¿no? Claro. No, porque eso ya lo hacen entre sí, como las últimas muertes que ha habido en campos de maniobras y tal, cuando... de la legión. Pero desde luego, no tengo mucha fe en un entrenamiento... no sé cómo decir qué tipo de entrenamiento está la policía, pues es un entrenamiento bueno de la policía para que solo te lesione y no te mate, o sea... Pues mira, te voy a poner un ejemplo. Esta misma semana en Estados Unidos ha salido la imagen de a un señor en silla de ruedas al que le han metido 9 tiros, tiros por detrás y por la espalda. Medio de distancia. Sí. O sea, una cosa, y era porque en teoría no tenía el tic, bueno, no sé si es que había robado algo en un supermercado. Por robar en un supermercado, sí. Tenía el ticket de compra. Entonces... ¿Dónde? En Estados Unidos. Y te recomiendo que busques las imágenes porque es que son escalofriantes. O sea, eso sí que es una ejecución ahí. Y a esto es a lo que... una entrega de Amazon, perdona, de querida audiencia. Allí está un poco como asumido eso, ¿no? ¿Se me oye ahora al fin? Sí. Se te oye. ¿Ya se me oye? Sí. O sea, allí en Estados Unidos es como, no sé, la... Digamos que la policía tiene esa función, ¿no? Es así, funciona de manera brutal y como que... Bueno, sí. No sé, digamos que no es como aquí, que se quiere mantener una pasada más cara al turista. No podemos desde aquí normalizar que como de la función de la policía es represiva, pues claro, pues nada, pues eso es lo normal y claro, y no vamos, y ya está, y que sigan haciéndolo y bueno, y no vamos y a mala pedir suerte. Que... Sí. Que no maten a la gente cuando estén un poquito alterados y con un cuchillo, pues no creo, es muy maximalista, pero a ver, el del dedito. Yo sí creo un poco, y estoy de acuerdo contigo, Redín, en que aquí sí se ve una falta de capacidad, luego ya se puede entrar a juzgar la función o no, pero en el mismo artículo que señalábamos el otro día del País sobre el caso del muchacho de Ghana, asesinado por la policía en San Cristóbal, un mismo instructor policial que imparte protocolos de pues, contención de situaciones de estrés o de no sé qué, no sé cómo se llamará eso, de reducir a gente, ya decía que por lo que se veía en las imágenes, el operativo, los cuatro agentes lo habían hecho todo mal, que no se puede ir los cuatro desenfundados a por una persona, porque eso hace que la persona se sienta acorralada, desesperada, y entonces como única salida, ataque hacia adelante, y que lo suyo hubiera sido mandar un primer agente con las manos abiertas en son de paz, dos detrás con las porras preparadas pero no desenfundadas, y uno último con la mano en la pistola, es decir, como que dentro del operativo, dentro de lo que es la función policial, claro que las cosas se pueden hacer mejor, y claro que para solucionar un problema de un señor con un cuchillo y un desequilibrio mental, 5 balazos no debería ser nunca una solución, ni nunca una salida. O sea que efectivamente yo creo que es una cuestión de mala praxis, que después además se puede ya interpretar si es deseable, indeseable, etcétera, etcétera. Pero por supuesto yo también prefiero que si me da un jamacuco y salgo a la calle enajenado, los cuatro maderos que vengan a reprimirme sepan hacer su curro sin tener que agujerearme de arriba abajo. Eso creo que es bastante indiscutible. Sí, O sea que hay premeditación por tu parte en esa posible pseudoenajenación. Sí, estoy pensando yo, eso es. No, y también creo que a lo mejor puede ser cierto que no sé si te referías a eso cuando hablabas de la falta de costumbre, ¿no? Porque es cierto que los índices de criminalidad están muy bajos en España. Mínimos históricos, de hecho. Mínimos históricos, efectivamente. Entonces, tal vez también tenga que ver con una cuestión de falta de costumbre de no enfrentarse a ese tipo de casos y que se les haya olvidado lo que les enseñaron en Ávila. Porque desde luego que parece que últimamente sí está siendo un recurso... Yo os voy a dar la razón y creo que es la falta de costumbre. Por ejemplo, aquí en España, en Cataluña también, que es España, que se joda por ahora. Escucha, no, yo también me jodo, yo no me siento español. Yo me siento menos español que ¿cómo se llama? Que el Puigdemont, te lo aseguro. ¿Qué típicamente español es eso de no sentirse español, por otra parte? Pues nada, entonces digo que en España ha muerto, bueno, no sé cuántos van con el Taser muertos, pero bueno, este hombre que murió el otro día en Cataluña o parte de los Mossos de Escuadra. Eso, según decís vosotros, puede ser porque, claro, no están acostumbrados a situaciones así de tensión. En otros lugares como Estados Unidos, donde están más acostumbrados a situaciones de tensión y violentas, pues mira, aquí hay una noticia y los datos... que dicen que al menos 500 personas han muerto en Estados Unidos desde 2001 por el uso de tasers. Entonces no sé cómo decir que vuestra fe en que la experiencia de la policía va a tener más casos vaya... Esto aparte de ser una sandez y una gilipollez, como bien sabes, porque en Estados Unidos, para empezar, la praxis policial es directamente... O sea, lo curioso es que sean solo 500. ¿Cuántos han muerto por tiros en Estados Unidos por la policía en estos años? Pues yo creo que eso... Yo recuerdo que hice el cálculo cuando las Torres Gemelas, que la gente se va las manos a la cabeza, o las Torres Gemelas, asesinos, y creo que los hicimos en la contratertulia cuando hace años que dije que creo que en 3 años la policía de Estados Unidos haya mata a tanta gente como la que murió en las Torres Gemelas. Me parece una ridiculez, porque en Estados Unidos cada año mueren decenas de miles por el uso de armas de fuego, y esa es una de las razones, a lo mejor, porque y la cultura tradicional de Estados Unidos es... y mental, tanto de la policía como de los civiles, es muy, muy distinta a la de aquí. Entonces ahí primero se dispara y después se pregunta, y la policía pues lo tiene completamente el respaldo de, entre otras cosas, porque el 99% de la gente está armada y ahí no se andan con gilipolleces. Y aparte de que tienen un respaldo por parte del Estado y del sistema que les legitima a eso, y primero, y sin ningún problema, se dispara en cualquier circunstancia, y eso es precisamente... No es porque estén acostumbrados, precisamente no están entrenados para reducir a la gente sin el uso de la fuerza, sino lo contrario, tienen carta blanca para usar la fuerza en cualquier circunstancia sin el más mínimo freno, ¿no? Pero bueno, de todas formas, 500 muertos en Estados Unidos, pues sinceramente, para los índices de criminalidad policial me parecen una ridiculez, porque es que allí a cada año no sé cuánta gente se liquidan a tiro limpio, como el caso este del que hablábamos de esta persona en silla de ruedas al que hace un par de semanas le metieron ahí 9 tiros por la face por un posible hurto, en el peor de los casos, ni siquiera un robo con fuerza ni nada. ¿No? Entonces, pues bueno, ahí están las cosas. Y lo que pasa es que me da a mí la sensación de que sí que poquito a poco se está empezando a volver de un poquito ya a perder ese miedo al uso de arma de fuego o a esa escasa utilización que ha habido unos cuantos años en la que la cosa estaba más o menos, bueno, era poco habitual que se viera desde, ¿no? Durante los primeros años de la transición se tiraba de pipa sin ningún miedo, y ahora ya parece que vuelve a aparecer poco a poco, y lo que es peor, una vez más con como todo, con el buscando el respaldo social, ¿no? De la mano dura y del policía de balcón y de, bueno, esta gente, pues nada, él se lo ha buscado. Entonces ahí sí que hay un inicio de abrirse un camino que no pinta bien. Pero todo eso es por falta de entrenamiento, falta de costumbre, llámalo como quieras, aceptación social, o por la forma de ser intrínseca al cuerpo policial, ¿no? Hombre, y no lo sé. Porque los puercos, hay muchos cuerpos policiales en el mundo y no todos tienen los mismos. La policía militar de Brasil, te aseguro yo que tiene un intrinsecamiento bastante peor que otros cuerpos, ¿no? Entonces, pues hay momentos, hay circunstancias y hay situaciones. Y sí que la cosa está está de nuevo creciendo y además yo creo que sí que ahora sí que se vuelve a ver, pues nada, durante unos lustros parece que se bajó un poquito el perfil del policía español reaccionario de toda la vida, como que intentaron disimular un poco, dárselas de demócratas y ahora ya están volviendo a asomar la patita como siempre, ¿no? Yo digo, yo discrepo, disiento, etcétera. A mí eso de dándosela de demócratas, ¿cómo que de demócratas? ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Que los policías demócratas son mejores que los policías no demócratas? ¿Pero qué es esto de demócratas? ¿Y aquí nos cagamos en la democracia? O sea, ¿qué queremos? ¿Y qué tiene que ver? A mí yo estoy hasta las gónadas de que todo lo arreglemos con la crítica y con el órdago a la democracia, el órdago al capitalismo, y porque entonces ponemos una imagen constante, una voz grabada que diga nos cagamos en el capitalismo, nos cagamos en la democracia, nos cagamos en el... Yo si eso supone que no tenga yo que luego editar ni subir, yo apruebo esa moción, ¿eh? Entonces a lo que voy es aquí hay democracia también. Sistemas, incluso la democracia a la que impugnamos por completo tiene momentos más represivos y momentos más relajados. Y en la policía española ha habido entre los 90 y los 2000, pues ha habido un momento en el que han tenido unas formas y un ojo un poquito más matizadas. Y ahora mismo están desatados. Y están desatados porque respaldados y porque hay muchas cosas que hace 20 años considerábamos completamente enterradas en el lodazal de la historia y que no iban a volver y que están aquí más vivas que nunca, ¿no? A eso me refiero. Más vivas que nunca, que a ver, en este programa sacamos cosas de esas, por ejemplo, es que ya me da hasta vergüenza repetir el tema. Bueno, vergüenza. Pero a ver, el caso del Nani, todo el mundo, ¡oh, el Nani! En la época de la transición, la mafia política del Nani lo mataron, todo el mundo escandalizado en la prensa, todavía películas, hoy la gente todavía sabe quién es el Nani. Sin embargo, el pringado de Calacortina... No tiene películas, sí. La policía democrática lo coge, lo tortura, lo asesina, lo tira al mar, lo desaparece, coge luego, le tienen a los policías, lo meten en la cárcel, llegan a un acuerdo y están ahora mismo de policías otra vez patrullando, después de coger a un tío... secuestrarlo, torturarlo, asesinarlo y tirarlo al mar, y están ejerciendo, o sea, ¿qué estamos ¿sabes? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuál es la realidad? Y todos los casos de tortura que se han dado y que se siguen dando. Entonces me está dando la razón, porque es precisamente en el que se está produciendo este reflujo de este tipo de comportamientos. Pero yo creo que eso no es algo de los recientes 2020, 2015. Eso yo creo que... Yo no estoy de acuerdo en que hubo un bajón en los 90 y en los 2000. ¿No? Y yo... No, ahí está el caso de Íñigo Cabacas, por ejemplo, que una bola democráticamente elegida le mató. Pero además era una bola bilingüe. Claro. Las bolas en bilingüe de los cuerpos de represión. No, está claro, me refiero. La policía siempre va a matar gente. Pero no sé. Entonces, pues ya está. Entonces, si la policía siempre va a matar gente, pues como ya lo damos por asumido, nos callamos y punto. Siguiente tema. No, no nos callamos. Lo que hacemos es denunciarlo. Pero tampoco vamos a decir, bueno, que nos maten, pero que nos maten bien. ¿Sabes? Yo qué sé. Pues sí, prefiero que me maten bien a que me maten mal, la verdad. Bueno, por aportar un dato más a este interesantísimo debate. El caso, mencionar un poco por encima, el caso de Mogán, que si no me equivoco esto es en Gran Canaria, que un policía, después de ser condenado por torturar a un vendedor senegalés, a un vendedor ambulante, evidentemente negro y seguramente pobre, porque si fuera un vendedor rico no sería ambulante, pues ha sido condenado por torturas y sin embargo no es ni suspendido ni expedientado. O sea, que sigue en el ejercicio y el ayuntamiento de Mogán se agarra a que la sentencia no es firme mientras la Fiscalía del Tribunal Supremo solicita que se ratifique la condena. O sea, que tenemos a un señor condenado y ejerciendo, condenado por torturas y ejerciendo en democráticamente su función administrativo-represiva. O sea que, bueno, y esto fue un caso de 2011. O sea, que ya es una cosa que lleva tiempo... Tiempo ahí. Bueno, lo que yo desde luego destacaría de lo que estamos hablando aquí entre nosotros, hablando de la policía y tal, pero es que hace 4 días han estado todos los policías manifestándose en la calle, apoyados por unos cuantos partidos políticos, quejándose de la supuesta reforma que va a haber de la Ley de Seguridad Ciudadana y dándoselas como siempre de pobres víctimas que quedan descubierto. A los pies de los caballos, sí. De violento manifestante. Claro, pues eso, y eso precisamente acusa a mis tesis de que están en pleno reflujo, están en pleno recrecimiento de su mejor perfil. Están ahí en pleno. Y cosas que. Bueno, pues si es que es así, lo mismo en el ejército también, en las Fuerzas Armadas. O sea, ya lo que salen a decir los típicos, pues de los 80 a los 90, pues lo estaban en igual de fachas que siempre, pero lo disimulaban. Y ahora ya se hace ya alarde y público y notorio, ¿no? Y eso, bueno, y en el tema de las asociaciones policiales ya ni te cuento, que son ya tienen ya un perfil marcadamente. Todavía. Los sindicatos policiales que en su momento aparecieron disimulaban allí con un tonillo así, pues sí, conciliador o democrático, sí exacto, y teniéndose a la ley y a la y de la proximidad, todo el auge que hubo de la policía de proximidad y todo eso, claro, y ahora lo que se ve es el mejor perfil de toda la vida de Dios, que por esta referencia de Dios se la dedico al fan de en el comentario. A lo que me refiero, la policía. Espera, que el compañero había pedido turno hace un rato y quiero intervenir. Que por añadir un comentario de esos, para ver igual que es norma la excepción, que un condenado en Vizcaya por torturas, nuevo jefe de la Guardia Civil en el País Valenciano. Así que igual ya no es que le sigan, igual les premian y todo, ¿no? Porque un jefe de la Guardia Civil no es un soldado raso. Uh-huh. O un policía cercano de a pie. Bueno, y el caso del Tarajal, cuando la Guardia Civil, bajo el mando de Arsenio Fernández de Mesa, Cuco, conocido anteriormente en Ferrol como Cuco Fernández de Mesa, cadenero falangista que iba a las manis obreristas a curtir, bueno, a hacer lo que han hecho los legionarios, los de Cristo Rey y todos los fachas parapoliciales, propuso, cuando mataron a 14 tíos que venían a nado, que les dispararon pelotas de goma, pelotas de acero cubiertas de goma, mientras estaban en el agua, resultado de lo cual 14 palmaron, ante las protestas sociales, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior promovió ascensos y condecoraciones a esos agentes, o sea que el corporativismo policial siempre ha actuado de la misma manera, en realidad. Aunque yo estoy de acuerdo con Redín en que estamos viviendo un reflujo policial. Yo creo que eso sí que es intrínseco. Eso sí que es intrínseco, porque evidentemente a la gente que tiene que hacer ese tipo de función la tienes que respaldar. Uh-huh. La tienes que respaldar en todos sus excesos y en todas sus condiciones, porque si no, alguien es el guapo que va a dedicarse a hacer el trabajo sucio del Estado y del sistema, si luego te van a sacrificar a las primeras de cambio. Y entonces. Eso sí que es intrínseco. Claro. Por cierto, que ya que estamos hablando de estas cositas, hoy he leído una noticia en la que había había por ahí, respecto a las desapariciones, ciertas desapariciones o muertes y ejecuciones de la transición, hacía pues varios casos de esos que se intentó, que entre ellos algunos se intentaron asignar a ETA o a disidencias internas dentro de los grupos armados, etcétera. Pues aparte de los que ya aparecieron en su momento, en la Sala de Zabala y todos aquellos, pues estaban hablando de Navarra y de algunos otros casos, como que evidentemente que fueran las fuerzas parapoliciales o las fuerzas policiales, y que además se hablaba de cómo habían salido por ahí unos, a través de los archivos estadounidenses, porque como aquí tenemos una ley de secretos de Estado, que es del año 69, pero franquismo, que ha sido reformada en nuestra querida democracia un par de veces, y aquí no se puede investigar una puta mierda. Pues a raíz de ciertos cruzar información de Estados Unidos y de Argentina, salía como algunos comentarios de ministros españoles del año 78, 79 y 80, pues comunicación con ministros argentinos de los de Videla y de la dictadura de aquella época, pues viendo cómo afrontaban e intercambiando experiencias sobre cómo afrontar la disidencia y la subversión, ¿no? Y cómo parece ser que algunas de esas técnicas de la desaparición pues se inspiraron en las de aquellos lares, porque, claro, aquí con las técnicas del Estado de Derecho parece que no están muy contentos. Entonces ahí tenemos todavía varios muertos, varias desapariciones y en varios casos, Navarra, Aperture, etcétera, etcétera. Y que se avanza. Que están pendientes todavía de aclarar y que tienen mucho que ver con todo esto, ¿no?, que estamos comentando. Pero bueno, yo lo que sí destacaría de las movilizaciones que ha habido supuestamente de la policía, ¿no?, de las manifestaciones que han hecho, apoyados por algunos partidos de los que se llaman de derechas y esas cosas, aunque luego en realidad pues podemos ver que, por ejemplo, lo que has hablado de la guerra social aquí contra, contra lo que llamaban el terrorismo contra ETA y eso, pues la montó directamente el PSOE, la socialdemocracia, no los partidos de derecha, pero bueno. No estoy de acuerdo, porque el PSOE lo único que hizo fue continuar lo que había empezado la UCD. Simplemente, si son las mismas patas de... O sea, son las de... Lo continuó sin ningún tipo de problema, vamos. Claro, claro, por eso te digo, pero que no le empezó, tampoco a cada uno lo suyo. Sí, vale, entonces... no lo empezó, en este caso. Solo lo continuó y lo sigo haciendo luego. Me refiero que lo que está pidiendo la policía... aquí, apoyado por estos partidos, pues es lo que realmente ya tiene, que es solo pedir una cosa, que es lo que tienen que poner en la pancarta, impunidad. Sí, es impunidad, impunidad jurídica. Sí. Ellos quieren que nadie nos grabe, ellos quieren usar el material antidisturbios que quieran, ellos quieren que se comuniquen todas las manifestaciones, ellos quieren que se pongan las multas que sean, que tener todas las horas posibles para tener a la gente identificada. Ellos quieren poder desnudar a la gente para cachearla. Estas son las cosas que pedían, ¿eh? Sí, sí. En la manifestación. Es que piden lo que siempre han tenido y que lo que tienen y no se lo han quitado, pero... quieren más impunidad. Sí. Impunidad, impunidad. Ya que estáis... no se lo va a quitar el PSOE, desde luego. Ya que estáis... Ya que estáis hablando tanto de la manifestación esta... Desde aquí quería mandar un apoyo a unos compas que desplegaron una pancarta en esa manifestación, que encima les grabaron en vídeo y los que se estaban manifestando casi les zurran y se pusieron muy violentos. Así que no me quiero imaginar cómo se pondrán cuando no les graban. Claro. Y fueron cuatro personas que estaban encapuchados, cuatro personas que desplegaron una pancarta y delante de todo el mundo. Así que no quiero saber lo que harán. Lo que harán en un callejón oscuro o en un calabozo. Y ánimo a los compas. ¿Qué ponía en la pancarta? No le des con las ganas. Es que... no lo recuerdo. Pero era algo sobre la impunidad. Pero es que casi no dio tiempo ni que la desplegasen. Se la querían robar. De hecho, se la robaron. Luego hubo ahí una trifulca en medio de la manifestación. No. Una acción un poco suicida, ¿no? Porque meterse ahí en una mani de maderos a desplegar una pancarta... La llamaban Acción Viento Divino, también conocido como... Aunque tú no te lo expliques, aunque la gente valiente en el mundo. Es que fueron abrieron la pancarta democráticamente. ¿Dónde fue eso? ¿Dónde ha pasado? En la manifestación esta que... ¿En Madrid? Sí, porque la mani fue en Madrid, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Sí, en la calle Alcalá. Fue en esa. Siempre. Muy bien. Bueno, si os parece, cambiamos de tercio y hablamos otra cosa. Eso, hablamos de la Legión ahora. ¡Viva el tercio! Venga. Muy bien. ¿De qué no sé si habéis hablado del... No, algo del COVID. Tenemos nuestro experto en pandemia. ¿Tienes algo que decir, Geniello? De la vacunación de los menores, de la vacunación obligatoria... Del pasaporte COVID, del segregacionismo... ¿No has hablado del pasaporte vacunal? No, no hemos hablado de nada de eso. De que la UCI cada vez más gente vacunada, que es lo que... Está llena de no vacunados. ¿Qué nos puedes contar? Tú como no vacunado. Oh, muchas cosas. Pues empieza. Hombre, para empezar, todas las movidas que está habiendo con el pasaporte vacunal, Green Pass, pase verde, como pasaporte de vacunación, como se quiera llamar. Desde principios del verano, que ha sido cuando se ha empezado a imponer en diversos países de Europa. De inicialmente una herramienta para facilitar la movilidad, en teoría, y los viajes entre los países europeos y para evitar cuarentenas al llegar a destino y tal, pues se ha pasado a generalizarse su uso y pedirlo pues, para múltiples cosas en función de los países, desde para acceder a restaurantes, bares, transportes públicos, cines, teatros, edificios oficiales, centros comerciales, bueno, en fin. También ya en función un poco de las leyes del país, cosa que es un poco curiosa, ¿no? Cuando se supone que debería ser una medida respaldada un poco, ¿no? Por no se sabe qué teoría científica o teorías científicas o de salud, ¿vale? Para salvaguardar la salud, ¿no? Pues bueno, en España, por ejemplo, las primeras comunidades que lo pidieron en restaurantes y bares fueron Canarias y Galicia, que fue ya... como a mitad del verano, que fueron tumbados por la justicia. Luego, en estos meses posteriores ha venido el chorreo y ahora ya está en vigor parcialmente en varias comunidades autónomas. En Francia ha habido grandes movilizaciones todos los sábados desde este pasado verano, con sanitarios movilizándose en diversas ciudades, también incidentes, porque, bueno, como bien ha sido habitual en la pandemia, pues las protestas son muy heterogéneas y abarcan a grupos que se podrían considerar de extrema derecha, junto con gente no politizada, y también en este último periodo está empezando a involucrar a gente pues, que se podría catalogar de gente de izquierda o de extrema izquierda, y bueno, pues también gente del anarquismo, aunque bueno, como somos tan minoritarios, pues no se nos ve casi por ningún lado, ¿no? Por ejemplo, en Francia... Seguro que también hay homeópatas, reconoce. Sí, sí, esos son los más violentos, sí. Esos son los más violentos. Los más violentos. Pero se disuelven rápido. ¡Ah! Bueno, en Francia, por ejemplo, una de las, o sea, entre todas las movilizaciones que ha habido, las que se han sumado los chalecos amarillos y tal, por ejemplo, en el verano una de las cosas más curiosas que hicieron fue una protesta que se llamaba las terrazas salvajes. Hay varios vídeos rulando por internet, ¿no? Que la gente, pues bueno, se sentaba en el suelo al lado de las terrazas donde se estaba ya pidiendo el pasaporte COVID, ¿no? Que es la gente. La armería y la policía, la que se encarga de pedirlo a los clientes, está haciendo controles, ¿no? Y entonces va al lado de las terrazas para, pues bueno, se llevaba sus latas, sus bebidas, sus cosas para picar y... Pues, para hacer botellón. Sí, una especie de botellón de protesta, ¿no? Para también visibilizar que hay otras alternativas, ¿no? Que bueno, si nos prohíben la determinada vida social, pues bueno, podemos hacer, ¿no? Otras cosas diferentes, ¿vale? En Grecia también ha habido protesta, los sanitarios se declararon en huelga contra el decreto que les obligaba a vacunarse obligatoriamente el 1 de septiembre pasado. Bueno, protestas en Eslovaquia, en Italia, destacando sobre todo la huelga en Trieste que hubo y el bloqueo del puerto por parte de los estibadores, ¿vale? Que duró bastantes días y tuvieron que emplear la policía allí abundantes recursos de antidisturbios para desalojarlos, ¿vale? Manis antifascistas en Leipzig, bueno, sí, todo es al nivel de las protestas que ha habido contra el pase sanitario, ¿vale? Que bueno, la situación en Australia también sería digna de mencionar, no sé si habéis visto algún vídeo. Menciona. Pues, a ver, Australia es el país que está teniendo uno de los confinamientos más severos del mundo, ¿vale? Y entonces, pues bueno, están circulando bastantes vídeos sobre los internamientos que están haciendo a gente o bien que no está vacunada o que ha dado positiva en los test, o incluso que es contacto estrecho con positivos pero ha dado negativo en test, y son internados en una especie de campos de... una especie, no, en unos campos de internamiento, ¿no? Que por los vídeos que se ven son como si fueran una especie de camping, pero carentes de toda vegetación, completamente asépticos, ¿no? Y en los cuales, pues bueno, someten a las personas al régimen de cuarentena y son trasladados en muchas ocasiones por las fuerzas de seguridad e incluso por el ejército, ¿vale? O sea, en Australia está habiendo unas movidas bastante heavy. Al respecto de esto hay varias denuncias por ahí, como un ataque a los derechos humanos, todo lo que se está haciendo, ¿no? Yo he visto declaraciones del presidente de allí del gobierno bastante fuertes, ¿no? En ese sentido. Y bueno, está habiendo también protestas, bastantes protestas. En una de ellas, que fue así, también hay vídeos por ahí que se pueden encontrar en las redes, ¿no? Que se atacó la sede de uno de los sindicatos de allí, ¿no? No recuerdo ahora el nombre, pero bueno, es un estilo Comisiones Obreras, ¿vale? El ataque, por lo que tengo entendido, tampoco vino de gente de extrema derecha, ¿vale? Y bueno, porque el sindicato estaba de acuerdo en la vacunación obligatoria a los trabajadores. Pero, perdona, Gerinel, ¿lo has dicho que el ataque fue por parte de gente de extrema derecha o que no? En principio que no. Que no, ajá. Vale. Por aclarar. Yo estuve bicheando un poco, investigando en su momento esa movida y bueno, parece que... O sea, a ver, que se está intentando catalogar, como desde el principio de la pandemia, toda la crítica que hay a las medidas que se están tomando, desde los confinamientos hasta ahora los pasaportes de vacuna y tal, como proveniente siempre del ámbito de la extrema derecha, liberalismo, sí. Anarcocapitalismo, cosa que existe y es verdad que sí. Eso pasa, pero que bueno, sabes que a lo mejor ni siquiera es la parte mayoritaria, ¿no? Lo que sí que es verdad que hacen muchos ruidos, se están haciendo un poco acopio de... ¿no? De las problemas de la gente, ¿no? No solo que haga mucho ruido, sino que aquí se pone el megáfono al ruido que interesa, está claro, ¿sabes? Hombre, ya. Y una cosa, pero lo que es el pasaporte vacunal aquí y ahora, o sea, en España, en el Estado español, en como sea, están exigiéndolo y donde lo exigen realmente funciona o es un mamoneo esto de en los bares que les hacen que lo pidan, lo piden, no lo piden, eso que no funciona, eso tiene sentido, o sea, realmente, aunque la medida con la que yo por lo menos estoy en contra fuera aprobada, realmente eso es eficaz y puede controlarse en bares. Yo que está en Galicia, donde pregunto. Yo lo que, o sea, que se pueda ser eficaz en el sentido de que no puedas entrar a un bar si no enseñas ese salvoconducto, a mí no me cabe duda que puede llevarse a cabo. O sea, ¿pero se lleva? No, sé que hay un par de comunidades, no sé si en el País Vasco. En Euskadi el sábado se ha puesto en marcha y colegas míos, bueno, yo ahora estoy en Madrid, pero colegas míos que han ido a bares ya se lo han pedido. O sea, que poder, lo que es por operativa, yo creo que sí. La cuestión también, y para mí yo creo que esto sería el debate fundamental, es la efectividad, o sea, la justificación de eso. Porque, por ejemplo, el caso de España, que yo creo que es paradigmático, es uno de los países con más vacunación de Europa y creo que hasta del mundo. 90, creo que decía. Donde hay cerca un 90% o un 90 y poco por ciento. Realmente, ese 10% de población no vacunada, que ni contagian más no ni contagian es correcto, menos. El 90, escucha, una pausa. Sí, de mayores de 12 años, ¿no? De la población diana o como la llamen. Sí. ¿Vale? Hay mucho. No es de la población general, sí. Ese 90% no estarían los niños ni. Sí. Cierto, ahora, esa población diana de bajará. Años, porque a partir de los 12 años... ya saben lo que tienen negro y eso ya... Pero lo que quiero decir es que el porcentaje, o sea, realmente a mí lo que me resulta chocante de esto y sobre todo preocupante es cómo, no sé, algo que parece o podría resultar sospechoso de ser una operación de ¿cómo se le llama esto? Muñeco de paja, hombre de paja o de búsqueda de enemigo interno, que es como cargar, y yo lo veo en la calle y lo veo en los medios, cargar la responsabilidad y la culpa sobre la población no vacunada, cuando potencialmente no son, y en porcentaje no son un sector amplio. Es decir, su impacto sobre la sobrecarga en los centros de salud o en hospitales no es determinante o no es enorme. Y realmente eso, bajo mi punto de vista, es la misma dinámica que cuidado con el negro que te quita el trabajo, cuidado con el moro que te está quitando el curro, para que en vez de mirar al patrón que te está puteando, mires al muerto de hambre, que está un poco más muerto de hambre que tú, y entonces pienses que la culpa es suya y entras el patrón, se frota las manos y se queda tan pichi. Y es un poco la sensación que me da. Y sobre todo me preocupa también ver cómo la izquierda se está comprando este discurso de manera completa y absolutamente acrítica. A pesar de que no toda ya, no toda ya. O sea, ya está habiendo bastante, ya hay varios posicionamientos por parte de gente así de izquierda, ¿no? Entre ellas ¿sí? Inés Maestro, ¿vale? Que ajá. Está dentro de la CAS, que es de Corriente Roja, en fin, independientemente de. Me queda mucho bueno, más. No es de mi cuerda, ¿vale? Pero sí han sacado un manifiesto ahora recientemente que se llama por una salida razonable a la crisis del COVID, ¿no? Que lo está, o sea, yo hace cuánto lo vi, no sé, hace dos semanas o a lo mejor ya lo habían firmado más de 5.000 personas, ¿vale? Supongo que se habrá aumentado con mucho el número de firmantes, ¿vale? Y se oponen completamente al tema del pasaporte de vacunas, ¿no? Hay otras iniciativas también que están surgiendo a nivel de publicaciones, artículos, cada vez se ven más artículos críticos por parte de gente de la izquierda, también del ecologismo, enlazando todo el tema del COVID con la crisis energética, ¿vale? Porque es un tema que yo le he estado dando vueltas también últimamente, ¿no? Y en realidad, yo lo que veo es que todo esto que está pasando es el entremés, el aperitivo, el primer acto, ¿no?, de cómo se va a gestionar las crisis que vienen, la que viene, sí. Más incluso que la crisis climática es la energética, ¿vale? El tema de que nos hemos zampado todos los recursos naturales del planeta, nos los estamos comiendo a una velocidad de vértigo y entonces el modo de vida un poco... que tenemos occidental. Lo de vacaciones en Cancún, lo de hacer 5.000 kilómetros para estar 8 días tomando el sol en un país de sol. La movilidad, la dependencia del vehículo privado, el tema de la energía en las casas, de la calefacción, de tal, todo eso. Comprar, ¿no? Aguacates ecológicos al otro lado del... Sí, efectivamente, que viajan cinco, comprar espárragos que viajan 15.000 kilómetros desde China teniendo como de la barra. A ver, una cosa a comentar. Con lo que comentabas antes del, o sea, a ver, el pasaporte COVID no tiene ningún fundamento de ningún tipo, por eso cada vez es más amplio el número de personas que lo denuncian, ya no por temas filosóficos, uh-huh, éticos, políticos, sino a nivel de ciencia, ¿no? O sea, es un hecho, y quien lo niega es que es un necio y un imbécil, que las vacunas, con las vacunas la gente contagia. Contagia también. Sí, sí, ¿sabes? Es que eso no sea... Las vacunas no impiden... No se ha puesto en cuestión. Eso no se ha puesto en cuestión, eso es. Pero, perdona. Entonces, partiendo de esa base, no tiene absolutamente ningún sentido la distinción entre vacunados y no vacunados. Si todos se pueden contagiar, en todo caso. Sí, dime. No solo que es que los vacunados contagien, sino que los vacunados contraen la enfermedad y los vacunados acaban en la UCI también. Porque yo estaba últimamente oyendo por ahí alguna. Pues de vez en cuando, que yo no. Vamos, medios de comunicación estos normales y corrientes, vamos, de los que es por ahí. Y te van saliendo estadísticas y tal, y yo qué sé, o sea, sinceramente, la efectividad de la vacuna, me refiero que está, yo he oído estadísticas de esa gente que sí, que realmente, que la gente vacunada sigue no solo que la contagia la enfermedad, sino que también la padece. Pero yo creo que... Y en un porcentaje, en caso grave, será en menor porcentaje que los no vacunados, digo yo, estaría bueno que fuera mayor, ¿no? Pero yo creo que no voy a hacer aquí tampoco una defensa... de lo que estáis denunciando, pero hay una cosa que se llama matemática, creo yo, también, yo creo que aquí los titulares tienen un poco de trampa, uh-huh, porque decir el 50% de personas en la UCI está vacunada es un titular que tiene trampa, porque si tú tienes una población en un pueblo de 100 personas y hay 10 no vacunados y 90 vacunados, y si coges 5 y 5 de cada grupo... Claro, hay un 50% de no vacunados, pero en ese grupo es un 50% y en el otro grupo es un 7,2. Uh-huh. Hombre, pero es que el tema de la manipulación... Las estadísticas que he oído es de gente ingresada ya en la UCI. Es decir, la gente que está ingresada en la UCI hay... La última que oí, vamos, la última, no la última, porque he oído esta después, pero que decía como que el 50... Como que, ¿cómo era? El 48% era grupo... Perdón. El 58% de los ingresados están sin vacunar. Claro, pero hay que tener también el dato... El 58% están vacunados, entonces... Pero hay que tener el dato de la población general. Este hombre, si no, el 42% de los que están en la UCI, pero sobre el total de la muestra, ¿cuánto claro, veis? Coño, claro, hay que tener la muestra total, si no, la estadística se erránea. Pero una cosa... Pero la manipulación se da desde un lado por parte de los medios y desde el otro por parte de los negacionistas. Manipulan cada uno la estadística en su interés. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ponernos un poquito en medio y... Eso es, y analizar las cifras en condiciones. Otra cosa es el uso político que se está dando, y en este caso lo del pasaporte sí que parece todo, y todo el tema de cómo se está planteando el tema COVID sí que parece, como otras muchas cosas que ya habían empezado a asomar la patita hace unos años, sí que parece la preparación para ese futuro que ya es presente y para ese momento de fin de civilización, o por lo menos de fin de sistema, que se nos está echando encima cada vez más aceleradamente, que ya está aquí, que ya hemos comentado, ¿no? El tema de la crisis energética, que es estructural y no es coyuntural, y el tema de que todas las alternativas, y bueno, el ecofascismo que se nos viene encima, y todo este tipo de cosas que bueno, pues que se están poniendo en práctica, yo creo que con este sistema, y viendo las reacciones de la gente, no ese punitivismo populista para todo, eso es lo que realmente parece que está aquí en camino y que está... De hecho, aquí, que está, de hecho, de esta crisis... El tema del pasaporte COVID, yo creo que en la vida cotidiana, en el 99, en el 90% de los habitantes del Estado español, su importancia tiende a cero, de momento, o sea, en práctica real. Bueno, sí, salvo que vayamos a viajar al extranjero, o sea, ¿a quién coño os ha pedido, a quién coño le han pedido el pasaporte? El 7 de octubre, el líder de la COE, Garamendi, pide la vacunación obligatoria a los trabajadores. Ya, pero eso es otra cosa. Yo estoy haciendo una pregunta. ¿Qué van a decir los sindicatos? Los sindicatos amarillos, que por desgracia son los que llevan la voz cantante. ¿Qué es lo que van a decir los sindicatos alternativos? O sea, vamos a ver qué pasa. A mí, por ejemplo, es un tema que me afecta y que me ha afectado, ¿vale? Además, por mi sector laboral, y tampoco voy a comentar mucho más de momento, pero a mí... no se me ha presionado mucho, pero sí se me ha comentado ya, se me ha comentado el tema y, pues bueno, yo he tenido suerte en mi trabajo, la mayoría de la gente es normal y entonces no ha habido ningún problema, pero ya yo he visto por ahí algún comportamiento raro, ¿vale? Y luego aparte está ahí un poco pendiente la sombra de una posible, digamos, vacunación obligatoria para los trabajadores, exigible a nivel de tal. Pero eso ya se está planteando en la Unión Europea, eso ya eso ya se ha dejado caer, cuando era algo que yo creo que hace unos años sería, vamos, harto impensable, ¿no? Como tantas cosas que están sucediendo, por otro lado, a nivel político en general en el mundo actual. De hecho, en Alemania en marzo van a vacunar, no a los trabajadores, a toda la población por ley. Sí, de hecho, todas estas medidas que estamos hablando no dejan de ser una obligación, o sea, es una forma de hacer vacunas obligatorias sin legislar la obligación de la vacuna, pero sí a base de arrinconar y aislar socialmente a los no vacunados, lo que están haciendo es obligarla o hacer la vacunación obligatoria de facto. Que eso es lo que a mí me parece preocupante y me alegra lo que dice Gerineldo, que empiece a haber voces desde la izquierda que critiquen esto. ¿Pero cuál va a ser el límite de esto? Que la vacunación obligatoria ya no es vacunarte una vez o las dos. No, no, claro, no, va a ser tres, cuatro, y las que digan, sí. Según se puede deducir de lo que están diciendo, es que va a haber que vacunarse prácticamente cada seis meses, sí. Y sí, los sí. niños, la vacuna pediátrica, que simplemente la vacuna pediátrica es la misma vacuna, pero una dosis menor. O sea, es que va a ser también vacunación obligatoria para menores, para mayores. La primera, la segunda y luego la tercera cada seis, la cuarta, la quinta, o sea, no sé. Y realmente, que igual que decíamos que esto como terrible pandemia dejaba bastante que desear, era una puta mierda, me refiero, en base, comparado con otras pandemias reales que han matado a mucha gente y eso, pues esto como vacuna también deja bastante que desear y sigue siendo otra puta mierda, comparado con otras vacunas que realmente se han erradicado enfermedades, hasta las han extinguido, ¿no?, de la faz de la Tierra prácticamente. Como vacuna, pues también deja bastante que desear, ¿no?, por lo que se ve en la práctica, en la realidad. Bueno, como nos queda muy poquito tiempo, nos quedan dos minutos, no sé si queréis hablar del el gran asunto del anarquismo patrio. No. Que como todos sabéis es la cotorra argentina. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. Deja de meterte con Cayetán Álvarez de Toledo, coño. No sabéis... cotorra argentina. No sabéis la campaña que está habiendo de Salvemos a la... Porque el Ayuntamiento de Madrid, ante la proliferación de cotorras argentinas... Pero ¿por qué tienes que cortar de esta manera nuestro debate? No corto el debate lo corta el cronómetro. Yo solo propongo una especie de... Yo solo digo que coda. Si no hay una epidemia, que solo una nueva epidemia de gripe aviar justificaría la aniquilación de todas las cotorras argentinas. Como vector de la enfermedad. Como ese somormujo del lago de Victoria. Que tiene la gripe aviar. En los momentos de esas no. pandemias que fueron anunciando que luego nunca llegaron, coño, ¿os acordáis, no? La gripe aviar. La gripe A, ¿no? sí. Que a la gente no podías tener ni gallinas en casa, cerraron todas estas cosas que luego quedaron en nada. Veremos a ver. Bueno, recuerdo que el COVID es de la familia de ese tipo de enfermedades. Parece que nos quedamos sin tiempo. Estamos ya. Nos queda un minutito, si alguien quiere decir algo de despedida. Que lo diga ahora. No a la tala, no a la tala. Bueno. Pues con esto ya iríamos concluyendo. Muchas gracias a todos los participantes, especialmente al compañero Cebolleta por acercarse hasta aquí. De nada, hombre. Y nada, nos vemos en la próxima Contratertulia. Se te arrimó el Cebolleta. Hasta luego. Así sea.